Bueno, yo quiero reclamar porque resulta que yo compré el crecepelo Duchamp y resulta que me ha crecido el pelo en otro sitio. Y yo creo que os habéis confundido y me habéis mandado el champú de conejo. ¿Puede ser? ¿Pretendes decir que hemos empaquetado mal un producto basura Duchamp? Pues yo creo que sí, porque el pelo ya te digo yo que me ha crecido en el conejo. Lore, la Lore, el conejo de la Lore, la Lore, te jodes, la reclamación de la Lore. El conejo de la Lore. Conejo. La Lore, la Lore, el conejo de la Lore, la Lore, te jodes. Y empezamos con lo del año chino y luego ya arrancamos con todo, ¿no? Bueno, como... como habréis adivinado, el programa de hoy va a celebrar con todas vosotras el Año Nuevo Chino, que es el año dedicado al conejo. Para que os centréis un poco en lo que estamos hablando, pues contaos que en la religión popular china, un Taishui es el dios del año, que está a cargo del destino y la fortuna de las personas nacidas bajo su año zodiacal. Esto es un poco confuso porque en realidad hay 60 dioses del año diferentes y cada uno se turna para gobernar por ciclos. Ciclos lunares, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Hablábamos de eso. Por lo tanto, las personas nacidas en los años del conejo, gallo, dragón, rata o caballo deben ser particularmente cautelosas en sus actos y palabras en 2023. Yo soy rata. Tengo yo que tener no tengo cuidado. Ni idea. Yo no bufo. Lo he mirado. Yo soy bufo. No lo sabes. Yo te lo seré conejo, no me digas eso. ¿De qué año eres? Tengo que ser súper bueno, promiscua, espérate, ¿no? Este año. Dime coneja de qué total. Año eres, pero sin micros ahora que los voy a bajar. Vale. Vale, pues te lo busco enseguida. Vale. ¿De qué mes? Marzo. Marzo. Año. O sea, cumplo ya años. Chino, horóscopo. Uy, aquí tenemos un buscador. Ay, eres perro de metal. Me encanta. Perra, o sea, yo quería ser o no, coneja o perra. Eres perra de oro, además. Perra de oro, nena. Pero, bueno, eso, sí. Sigue, bueno, sí. Bueno, lo buscaré. Bueno, pues estar muy atentas porque os vamos a dar unos consejos para las personas nacidas en el año del conejo. Deberéis evitar usar joyas de oro en este año nuevo lunar chino, ya que te pueden traer desgracias a ti y a todos tus seres queridos. Las prácticas auspiciosas para quienes chocan con el Tao Shui incluyen mantener plantas verdes en las oficinas, salas de estar, dormitorios y usar anillos y collares de esmeraldas y pulseras de obsidiana negra. Muy muy bien todo. Muy este fácil. Mensaje va directamente dedicado a Cordelia Cordura, que no está aquí, pero ella es coneja. Coneja. Sí. Es coneja, pero... pues Cordelia, que se guarde los oros. Sí, yo no la veo mucho con oro. No. Yo la veo con esmeraldas y pulseras de obsidiana negra más, ¿no? Sí, eso sí. Y hay que llevar detallitos de color rojo, ¿no? De, o bien vestida de rojo. El color rojo es el de la suerte de todos los tiempos para las personas en la cultura china. Y existe una larga tradición de que las personas en su año Benming usen ropa interior roja, calcetines rojos, zapatos rojos, bufandas, guantes, pulseras, cinturones y pantalones. Se recomienda que evitéis todo lo que sea amarillo. O sea, imposible hacer una bandera de España, ¿no? Claro. Como las joyas de oro. Joyas de oro, no. O sea, aros de oro, en plan Sony, ahora no. Yo mismo estoy en el micro amarillo, por cierto. No sé si debería cambiarme al azul. Que cámbiate la esponjita, cámbiate la esponjita. Cámbiatela, estás a tiempo. Sí, no te cambies. Estás a tiempo, Pepa. Luego las cambiamos de nuevo otra vez para no despistar a los siguientes programas. Además es de todas la más mostosa. Todas son mostosas. Es que, a ver, también, aparte de evitar el amarillo, como las joyas de oro y particularmente el púrpura y el morado, incluidas las plantas, ojo, feministas con esto, las cuales pertenecen al fuego y pueden traer desgracias brutales o incluso desastres y catástrofes. Ostras, pero entonces el color púrpura incluye el rosa también. Hostia, púrpura no dice es nada de rosa, color... yo es que soy muy estricta con esto, ¿eh? Si no dice nada de rosa, es que el rosa sí. Vale. Y yo creo que todas las fans de Britney Spears estamos de celebración. Vale. Porque podemos vestirnos de brilli brilli rosa y celebrar el año nuevo chino. Muy bien. La verdad es que sí, pero la pobre Britney siempre sale bailando con un top amarillo como de Bershka de 10 euros. Pero siempre, en todos los... Vamos, que dices, Britney, hija mía, con razón. Oh, wow. Te va todo tan mal. Pues, ya está, ya lo hemos descubierto. Sí, pues veníamos a hablar del año nuevo chino, ¿no? De bueno, más bien del año del conejo, ¿no? Vale. Del año del conejo y había buscado yo el nombre científico del conejo, que es, a ver, ¿dónde? Ah, sí, estaríamos hablando del año del Oryctolagus cuniculus, que me hacía gracia la relación entre conejo, ¿no? Claro. Y yo cunus, cuando... cunus. Claro, yo cuando hablamos, claro, cuando hablamos de que íbamos a dedicar el programa al año del conejo, lo primero que me vino a la cabeza es el chumino, ¿no? La figa, la vulva. Pensé, oye, pues qué buen año. Aparte, ¿sabéis que las conejas es el animal más promiscuo que hay en toda la fauna? Sí. Que se reproducen con millones de parejas distintas en cada ciclo reproductivo. Históricamente tienen como mala fama los conejos, como de ser muy promiscuos y... Pero sobre todo son ellas, ¿eh? Las que van por ahí buscando distintas parejas. Se utiliza como insulto también desde aquí, yo que estamos en una radio reivindicativa y política. Pues reivindico que coneja deje de utilizarse como insulto. Y empiece a utilizarse como piropo. Muy bien. ¿No? Lo que pasa bien? Es que coneja es más para designar a las mujeres, quizás no tanto promiscuas como madres entregadas al parto, ¿no? Más bien, es decir, como paridoras o algo así. Sí, ¿no? Puede ser. Una mujer coneja es capacidad que tiene de reproducción, ¿no? Más que un insulto es como... Bueno, sí que tiene algo que peyorativo. Folla como una coneja, yo lo he escuchado. ¿Sí? O follar como conejos, ¿no es esto que haces un coito muy rápido y muy... Tic, tic, tic, tic? O sea, muy rápido y muy breve, ¿no? No lo conocemos, pero sí, parece que existe eso también. ¡Lo conocemos! ¡Qué suerte! Qué suerte, Rita, que nunca he tenido un polvo conejo. Yo nunca he tenido un polvo conejo. Ya. De hecho, vamos a hablar de eso largo y tendido, ¿no? Porque hemos recogido muchísimos millones de testimonios de amigas que nos han despertado muchas alertas acerca de todo esto del conejo y los polvos rápidos y comer el conejo en condiciones. Pero eso será más adelante. Uh-huh. Así que quedaos con nosotras. Vale, voy a poner una musiquilla o qué. Ay. Pues anda buscando también localizaciones y hay una cala que se llama la Cala Racó del Conill en Vilachollosa, aquí a Valencia. Pues la comentamos también, ¿no? Si por contenido no será blanco o yo, ¿eh? Hablamos de lo de España, la historia del conejo. Sí, yo esto. O luego, ¿no? Más adelante. Yo es que he recopilado tanta información para denostar al mundo de los conejos. O sea, yo vengo para defender el lado odiador. Hater. Y es que me he pasado. O sea, de repente digo, Dios mío, o sea, hay que hacer como una alerta animalistas, trigger warning animalistas. Porque vengo con mierda muy fuerte contra los conejos, ¿eh? Vamos a poner un poquito de música primero, ¿no? Bueno, yo vengo a denostar a los conejos, pero primero hay que entonar un mea culpa, porque es que tenemos que aclarar que el nombre de España, Estado español, proviene de los conejos. Cuando llegaron los fenicios a la península ibérica, le llamaron Span, tierra de conejos. A lo largo de los siglos y por derivación llegó a lo que es hoy el nombre de España. O sea que sepáis que tenemos un destino muy atado al destino de los conejos. Bueno, a lo largo de la historia, los conejos nos han demostrado ser un lobby apoyado por películas de Hollywood. Que si Roger Rabbit, que si Harvey el conejo, pero ya desde el Hollywood más antiguo. O sea, yo no sé qué, no sé cómo los adoran. Tradiciones. Bugs Bunny también, ¿no? Bugs Bunny, por ejemplo, que era un conejo, además, era como que te ponía muy nervioso, era, ¿no? Hiperactivo y era, bueno, en fin. Y siempre ganaba, ¿no? Y también el conejo de Pascua. Que el conejo de Pascua es el que de repente ha hecho tanto daño. También se lleva aquí, ¿no? También se habla del conejo de Pascua como algo. Pero yo creo que es una tradición de estas importada. Importada, que sí. Aquí los conejos los matamos y los comemos, o sea, tanto. Tanto amor no se les tiene. No. Pero esas sobremesas con toda la familia a mediodía en la televisión, pues el conejo de Pascua al final se ha integrado, ¿no? Sí, lo de los huevitos, esto de Pascua. Bueno, pues la cosa viene ya de muy antiguo, porque en la marginalia, que es una palabra nueva que he aprendido hoy, la marginalia son los márgenes de los manuscritos medievales. O sea, copiaban las historias y tal, y en los márgenes hacían como ilustraciones, pero un poco como un poco gamberras, ¿no? Que no eran oficiales. Y ahí ya aparecen conejos asesinos, empuñando espadas, hachas y arcos, luchando contra humanos y perros, es decir, aquellos que a menudo los cazaban. Aparecían en unos trazos que se pueden interpretar como venganza. Muchos clérigos, que quitar la musiqueta. Muchos curas consideraban que, como el amor cortés o los torneos, la caza excitaba la concupiscencia y desataba la violencia. Así que aprovecharon los espacios marginales, claro, los márgenes de las hojas, de los folios, para mostrar su menosprecio hacia la violencia de los señores feudales. Luego, otra peli que... Bueno, otro ejemplo, ¿no? De repente me saltó unos siglos y llegó a Donnie Darko, del año 2001, que es una película... es un thriller psicológico ambientada en el año 88. Cuenta la historia de Donnie, un chico que tiene visiones sobre un siniestro conejo gigante llamado Frank, que le predice el fin del mundo. Y bueno, mira, sí, aquí tengo como un... Luego, por ejemplo, fue una cosa muy graciosa, pero bueno, riéndose, decían grandes verdades los Monty Python. Ajá. En la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, nos advierten ya del peligro de los conejos. Claro que ellos se hacen valer de esta cosita desvalida, cookie, de, ¿no?, peluche, ¿no? Peluchito y tal, para de repente, o sea, ser unos seres sanguinarios y horribles. O sea, ahora mismo lo vais a ver. Está muy en contra, Pilar. Hombre, por favor. Valeria está muy en contra de los conejos. Sí. Y tiene razones para ello, ¿eh? Sí. Mira, esto... Y luego, además, ¿qué sonido emiten los conejos? ¿Alguien lo sabe? No sé. ¿Dónde? Allí. ¿Cómo? ¿Detrás del conejo? He puesto un audio. Es el conejo. Una escena de terror con un conejito. ¿Seréis idiota? ¿Los habíais asustado? Ese no es un conejo normal. Es el roedor más cruel, maligno y temible que jamás ha existido. ¡Qué tontería! He ensuciado la armadura del miedo que tenía. El conejo es una bestia salvaje y feroz. ¡Un asesino! ¿Qué has pasado, Tim? ¡Os digo que os hará pedazos! ¡Un conejo! ¡Oh, vete por ahí, escocés! ¡Estáis advertidos! ¿Qué va a hacer, morderte el trasero? ¡Tienes unos dientes enormes y dos saltos! ¡Fijaos qué patas! ¡Anda, Bors, córtale la cabeza! ¡Ah, esta noche cenaremos conejo al ajillo! ¡Mirad! Claro, esta música, como bien explica, es que el conejo ha pegado un salto que lo ha decapitado. Y este conejo pues decapita a un montón de gente, de soldados. Parece ser que el conejo era usado en las culturas anglosajonas como lo que viene a ser en nuestra cultura las gallinas, o ser una gallina, que esa es otra. Las gallinas son súper chungas. Bueno, ya hablaré otro programa de gallinas. El año de la gallina, cuando sea el año de la gallina. De odiarlas a muerte, pero bueno, esto era como otro ejemplo, ¿no? Es que históricamente todo apunta a que hay que tener cuidado con los conejos. Y bueno, el peor caso, el que ha conmocionado el mundo, ha sido los australianos. En Australia, los conejos... Llevo escuchando eso en todas las historias de bares de Valencia. La historia de los conejos australianos, por favor, por que alguien favor. La cuente, es de la, verdad, ha y, sido con, y con todos los datos. La amenaza más grande de la historia de la agricultura de Australia. Australia, sabréis que es un país que está... compuesto, la gente aborigen es muy decente, pero la gente blanca está compuesta, son hijos de presidiarios que los llevaban ahí, sí, como para olvidarse, sí, de, sí, ellos, sí, y tal. Pues bueno, los conejos pudieron con esta gente. Todo empezó con el inocente Thomas Austin, que en 1859 importó una docena de conejos que por el camino se convirtieron en dos docenas, por el camino de barco, claro. Conejos de Inglaterra, y los liberó para la caza deportiva en su granja de Victoria. Este payo no podía imaginar en aquellos momentos en lo que terminaría aquella inocente acción. Su efecto fue devastador. En apenas 3 meses los conejos se habían extendido a lo largo de más de 2.000 kilómetros. Al no tener depredadores naturales en el continente, porque yo creo que no hay depredadores, solo hay unos... Porque los canguros, ¿cómo lo llevan con los conejos? Que es lo que me suena. Son herbívoros todos. Son herbívoros. Vale. Los conejos lo que hicieron fue acabar con toda la comida de todo. Claro, aquí se quejan los agricultores porque las ovejas se quedaban sin su comida. Pero vamos, que parece ser que fue horrible, ¿no? Con el ecosistema del lugar. Entonces intentaron contrarrestar los conejos introduciendo al zorro rojo. Zorro, muy buena idea. Claro, pero estos animales no tardaron en darse cuenta que era más fácil atrapar a un koala que a un conejo, por lo que estuvieron a punto de extinguir a estos marsupiales. sí, fue un desastre. Todo eso. ¿Quién estaba al mando de esta operación? Pues el rollo fue lo mismo, que los llevaron de una forma tan inocente y tan tonta como que voy a hacer aquí un deporte, entre comillas. Pues luego, en 1900, las autoridades levantaron una valla de 1700 kilómetros, que acotaban como una esquinita, ¿no?, de Australia, que es enorme. Pero nada, no sirvió para nada. El método fracasó. Y ya en la segunda mitad del siglo XX empezamos ya la guerra biológica. Y entonces trajimos la mixomatosis. Bueno, trajimos, yo no soy de Australia, fueron ellos. Importaron muchas enfermedades propias de la especie para conseguir los conejicidios. Esto me lo he inventado. ¿Existirá la palabra? Seguro. Conejicidios. Cargándose hasta un 60% de la población en cada campaña. Ningún conejo, bueno, aclarar que yo en todo mi odio no he dañado a ningún conejo. PETA defiende y logra el consumo cruelty free, que no experimenta con animales. Y bueno, yo creo que me he quedado corta. Es que me sabe mal también atacarlos, porque sé que mucha gente los defiende. Temo salir de Radio Malva y que alguien me quiera pegar. Bueno, no sé. A ver, bueno, nos los comemos troceados en la paella, ¿eh? Quiero decir, más que eso. Pero esto es solo en algunos países de Europa. Yo creo que fuera de Europa nuestros oyentes latinoamericanos estarán como espantados, ¿no? Nuestras oyentas. No es propio, ¿no?, de América, el conejo. Sí, igual es mascota únicamente. Es como el perro aquí. Sí, es como mascota. Es como allí en Estados Unidos es como decir que comes gato. Vale. ¿No? O perro. Claro, o rata, que en Valencia también hemos comido rata mucho tiempo. Sí. Pero bueno, era una rata conejo, ¿eh? Igual eran conejos, ¿eh? Sí, y ahora voy a buscar una canzoneta. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón y los hijos de puta de Bayamón, ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. P fucking R, ey. Tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Baré, el que fue campeón. Primero que LeBron. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón, ey. Estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón. A Maldiva, yo me quedo en Palomino, ey, si no me voy pa' RD, un saludo a mis vecinos, ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no, ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón, ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the calentón. Sabe que esto es una cosa más o menos informal. Se vayan ellos. Este es mi plan. soy yo. Claro, esto se lo cantan los koalas de Australia a los conejos, que les están invadiendo todo. Y bueno, yo paro ya de tanto odio, ¿no? Es que en realidad ha sido algo que no tengo fuerzas para sostenerlo. O sea, me dan arrebatos y luego digo, ¿qué hago yo? Tanto odio por los conejos. Vale. A mí me encanta tu, tu odio, ¿no? Quiero decir, tu, sí, tu capacidad de odiar y de, sí, sobre todo y de buscarle esa parte al asunto siempre, ¿no? Y el engranaje político ha sido perfecto, perfecto. Pues a mí, yo estaba pensando así una obra para hablar sobre el tema del conejo, así habían venido varias ideas, pero una de ellas era, en lugar de hablar del conejo, hablar de las liebres, que son de la misma familia que los conejos y son también parecidos en tamaño y forma, y además es que tienen la misma dieta. Lo diferente quizás es que no viven en pequeñas manadas ahí encerraditos, pobrecitos, ajá, ahí en su madriguera, sino que viven en el, en la, en el espacio exterior, se hacen, ¿ah, una, sí?, especie como de nidos o cosas así. ¡Qué valientes! Ajá. Sí, sí, y así, claro, desde bien pequeños, pues en lugar de nacer con los ojos cerraditos y tal, nacen con los ojos abiertos y las orejas ya tiesas. Y claro, se espabilan rápido, ¿no? Como los conejos de madriguera, ¿no? Las liebres tienen ese punto más salvaje que mola, ¿no? Uh-huh. Son corredores rápidas y bueno, pues eso. La verdad es que creo que he leído que llegan a alcanzar los 56 kilómetros por hora, ¿vale? Y las cinco especies de liebres nativas del centro y oeste de Norteamérica son capaces de correr hasta 64 kilómetros por hora. Pues nada, pero me parece eso. Rápidas como una liebre, porque de hecho la figura de liebre en las carreras de deportistas es la persona que va a mantener una velocidad constante, de decir, yo soy liebre de tanto, o sea, de este tiempo a esta velocidad. Bueno, pues digamos que buscaba yo sobre la liebre y, bueno, me ha sorprendido también la cuestión de la clasificación de las liebres enumeradas por, bueno, género Lepus, subgénero Macrotolagus, liebre antílope, Lepus aleni, subgénero, bueno, en fin, que hay muchísimo. Todo esto está, bueno, sacado de o consultado en la Wikipedia, ¿no? Nuestra amiga. Y me llamaba la atención la cantidad también de alimentos, ¿no?, que se cocinan con las liebres, ¿no? Se ve que es súper abundante, tanto liebres como conejos. Y, bueno, pues yo que sé, estofado de liebre con cebolla, vinagre, vino tinto y canela. Estofado de liebre conocido como civet de liebre en Francia. Estofado de liebre, yo pensaba en el hambre porrera, ¿no? Leyendo esto pensaba, ostras, qué fuerte. Atropellar una liebre, ¿no? Y luego llevarla a la cazuela. En fin, el caso es que también, por ejemplo, liebre ha dado lugar a una expresión inglesa y esto sería pues un homenaje a Tom, que no ha podido acompañarnos, ¿no?, en este programa. Y la expresión es mad as a March hare. No sé cómo se pronunciará. O hare, mad as a March hare, y es una expresión que significa loco como una liebre en marzo. Eso sería la expresión en inglés de loco como una cabra, pero es loco como una liebre en marzo, además. Porque resulta que las liebres, así como por a veces competir por la atención de la hembra, se empiezan a pelear, pero como dando pequeños golpecitos, se ponen de pie y se dan golpecitos. Esa imagen la tenéis, ¿no? Es como que se enfrentan y empiezan a empujarse, ¿no? ¿Entendéis? Con las patitas, claro, sí. Se ve que en marzo es en la época de reproducción y entonces aparecen, ¿no?, pegando saltos por todos los campos y tal, ¿no? Por eso yo supongo que allí, en lugar de la cabra, y esto sería un homenaje también al palomita, indómita glamour, allí dicen más bien eso, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar de la liebre porque estaba pensando en Joseph Beuys, y bueno, pues resulta que tiene una obra que es explicarle arte moderno a una liebre. Uh-huh. Oh, ¿cómo era el título? Espera, que lo voy a buscar. Es cómo explicar arte a una liebre muerta, ¿vale? Ese sería el título. Y bueno, un poquito de música y continúo con la explicación de... Venga, vale, voy a poner música azarosa. Tenemos que sacar. totalmente random, es K-pop, por no poner música tradicional china. Wow, qué Bueno, pues estábamos comentando que yo, pues para el programa de El Año del Conejo, había pensado pues en la performance de Joseph Beuys de 1965, que tiene por título Cómo explicar arte a una liebre muerta, en la que se presenta Beuys en una galería de Düsseldorf, con pues vestido, digamos, de su traje habitual, una especie como de chaleco así como de explorador, unas mangas de camisa blancas, un pantalón bueno, pues eso, un chino. Y bueno, el caso es que se presenta así, pero con el rostro untado de miel y sobre la miel pan de oro y una liebre que está muerta. Una liebre muerta, una liebre de un tamaño grande. Entonces, ignorando, digamos, al público, se pasea por la galería susurrándole al oído explicaciones o comentarios sobre aquello que está viendo y le está mostrando. Lo más fuerte de todo es que pues coge a la liebre con mucho delicadeza y cariño, pero a la vez que le susurra, por ejemplo, para que parezca que ella está escuchando, le coge con los labios o la boca la oreja, para que parezca que está viva, pero está muerta. También mueve como si fuera una especie como de marioneta sus bracitos o sus piernas y la coloca en una posición así pues que pues pueda parecer viva, ¿no? Entonces es una cosa para mí bastante, que ahora mismo yo creo que eso sería muy difícil, se permitiría no, claro. Hacer, ¿no? Por el trato, digamos, animal, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de Joseph Beuys, que es una persona que además milita en el Partido Ecologista Alemán, que se presenta a las listas, es miembro fundador. Estamos hablando de una persona, además, pues como con una idea, digamos, de arte, que es el arte... Es todo el mundo puede ser artista y el arte tiene una tarea política también, ¿no? Tiene esa capacidad de transformación social, ¿no? Y de alteración de la conciencia. Bueno, en fin, entonces está haciéndolo entre medio del público, que hay un montón de público, pero no se está dirigiendo al público. Está, digamos, en esa especie como de burbuja de recorrido guiado a la liebre muerta, ¿no? Pero claro, yo no podía parar de pensar. ¿Cuánto tiempo lleva muerta esa liebre? ¿Dónde se la ha encontrado? Si es que se la ha encontrado, porque no creo que la haya sacrificado. No es una liebre que esté digamos disecada, porque es blanda, no es ser que es blandita. Yo lleva poco tiempo muerta, ¿no? Sí, entiendo. Lleva menos de 24 horas muerta. Igual no está dormida. Claro, es que yo he intentado encontrar información sobre este tema, el de la liebre, pero no he encontrado. Quizás haya, pero en alemán. Ajá. Pero bueno, hubiera utilizado el traductor y arrear, pero no he encontrado, no he sabido buscar quizás. Pero me llama poderosamente la atención también el hecho de que pues esto fue una acción bastante mítica, uh-huh, que se puede ver en YouTube en alemán, comentada. En castellano lo hemos podido ver recientemente en un documental que se estrenó, bueno, hace un año o dos, sobre Boyce, ¿no? Lo que pasa es que ese documental aunque hace justicia a algunos aspectos, digamos, de sus facetas más interesantes, como puede ser la pedagógica, es un documental que saca la parte un poco más grotesca de Boyce, que es la parte más chamán, ¿vale? Y iluminado loco, no, lo siguiente, o sea, que cuando lo muy ves, bien, que se bien está dirigiendo a la gente, es que dices, este tío está en trance. Y con el conejo muerto encima. Y ahora, ya, bueno, eso fue antes, ¿no? Porque él termina sus estudios en el arte en Düsseldorf y entra directamente a dar clases de escultura monumental. Y entonces, o sea, empieza, tiene nada que ver, ¿no? Sí, porque él empieza a hablar de la escultura social. Vale. Entonces reivindica lo que sería ese concepto de la escultura, que el cuerpo puede ser, digamos, un material escultórico, por tanto, puede ser una acción, puede ser arte. Uh-huh. Está en la línea de Duchamp, de nuestro, uh-huh, patrocinador, ¿no? Sí. En cuanto a que busca, digamos, atravesar esa separación entre arte y vida, entendiendo, uh-huh, que el arte es una forma de pensar que cualquiera puede, digamos, crear, porque no se trata de hacer cosas técnicamente complejas, vale, o con un gusto estético concreto, sino que se trata, digamos, de cómo el arte tiene la capacidad de alterar la vida, uh-huh, y desde esa alteración mirarla desde otros puntos de vista, ¿no? Y bueno, entonces, claro, a mí ya no me interesaba tanto hablar de, pues, el pan dorado, de la simbología que siempre encierra muchas de sus obras, el fieltro, el tal. En fin, ya no me interesaba hablar de eso, ¿no? Porque hoy he ido a ver una performance. En el centro del Carmen y había un conejito. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo? Pero un conejo. Cuéntanos. Hay que descargarse los audios que he compartido en Telegram. Los ponemos, ¿no? El que se llama Joel 4 y siguientes. Sí, vamos a poner Joel 4. Venga, vamos a escucharlo. Venga. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es una grabación que he hecho hoy mismo, porque he ido a ver dos performances, una la de Mathieu Boët y otra que es la que quería comentar porque aparece un conejito. Es de Joël Hubaut, que el apellido es Hubaut. Y bueno, pues no me ha dado tiempo a documentarme sobre este señor, así que solo puedo hablar de lo que me han comentado, ¿no? Es un personaje, pues, y de lo que han comentado también en la presentación. Es un personaje curioso que, por ejemplo, pues mi maestro Bartolomé me comentó, pues, que para él era la persona más digamos, más creativa que había conocido, ¿no? Entonces Bartolomé, eso me despertó muchísima curiosidad. Sí. Pepa dijo, ¿quién es ese hombre? Entonces, normalmente los domingos no me apetece mucho hacer cosas culturales, ¿no? Pero digo, venga, va, voy a ducharme. Una loba como yo no está para tipos como tú, ¿no? Entonces, bueno, los domingos... Sí, que comentarlo se comenta también. Los domingos no estoy muy loba, la verdad, pero bueno, en fin. El caso es que he ido al Centre del Carme, Art d'Acció, ¿no? Y bueno, pues este señor aparece en escena, en una escena donde hay pues un montón de ramas que están acumuladas en el centro, y delante de esas ramas hay un pequeño conejo de color blanco con unos detalles, digamos, rojos, como pueden ser el interior de las orejas, la naricita, creo que lleva hasta un lacito, la malignidad, las patitas del conejo, sí, todo lo chungo ahí. Pero es el típico conejo que te lo imaginas abandonado en el fondo de un cajón de estos del chino, que quizás eran cookies hace 90, pero que ahora lo cookie ya tiene los ojos más grandes, más brillantes, es más suave, ¿no? Era como un conejo triste, pero cookie, ¿no? Entonces estaba ahí puesto delante de ese mogollón de ramas. Y este señor ha aparecido vestido de negro al estilo performer. Eso es lo podríamos comentar. El estilismo del performer clásico es como de negro. Suele ser más camisa, o puede ser un suéter, una sudadera también negra, pero lleva chaqueta. Pero no es un traje chaqueta elegante, uso, ¿no? Sino que es un traje chaqueta informal. Ajá. ¿Vale? Entonces, o desnudo, aparece así. O desnudo también es un estilismo. Está tipificado también. El desnudo performance también está tipificado. Tenemos, está estudiado, también, ¿no? Duchamp también tiene un producto para eso, para el desnudo performance. Pues, bueno, el caso es que él llevaba un gorro negro y encima del gorro negro llevaba una diadema de conejito. Y yo digo, ostras, no puede ser con orejitas. Que tenemos el programa sobre el año del conejo y esté pasando y esté viendo esto, lo tengo que comentar. Hombre. Más que la liebre muerta. Es muy de despedida de soltera, claro. También ahí lo dejo. ¿No? Sí, era. A mí la verdad es que lo que también me comentó Bartolomé es que este señor es uno de esos performers, como él, que tienen un lenguaje inventado. Entonces. Es interesante porque es un lenguaje como muy expresivo. A mí, sinceramente, perdonadme la punta un poco académico, vale. Pero me recordaba un personaje de Beckett, a los personajes de Beckett, así un poco entre pobres. ¿No? Y también hacía antropomorfos de animales persona, ¿o no? Beckett, no, más bien lo que iba era poco a poco mutilando a sus personajes hasta dejarlos solo boca, oreja, fue, digamos, desposeyéndolos de cuerpo. Pero en sus inicios escribía novela en vez de teatro. Es más conocido por Esperando Godot y todo eso. Claro, bueno, era, claro, este sí. Era el apunte académico, pero bueno. Sí. Pero para mí era como un personaje. Pero las novelas no tanto. Por ejemplo, me recordaba un personaje de Mercer y Camier, que es una novela, si no es la primera, es de las primeras, así él tiene como influencia de ellos, de Joyce y cosas así, ¿no? Y también de la Divina Comedia, bueno, en fin, y lo mezcla todo con un lenguaje como muy esencial, muy... Pero creo que Mercer Camier ya escribía en francés. Bueno, el caso es que recordaba un personaje de la novela de Beckett, ¿vale? Esa especie como de pobreza, llevaba un saco de patatas y el saco de patatas tenía un agujero y entonces iban cayendo las patatas mientras él hablaba su idioma. Y su idioma expresaba también como emociones. Y era curioso porque eran emociones como de muy básicas, como de me río porque me ha salido algo bien, ahora me enfado conmigo mismo porque quiero construir algo y no puedo. ¿Vale? Entonces eran como expresiones así y después estaban amplificadas y con un poco de reverb. El caso es que después con esa especie como de pensamiento hecho sonido y gesto empieza como a ensamblar, como detrás de ese matojo de ramas empieza a ensamblar las patatas con ramas. y acaba haciendo una construcción, así como una especie como de... ¿Cabaña o no? ¿Cómo se llaman estas construcciones con bolitas y palitos que acabas haciendo rollos geodésicos y tal? Como las teles de los 80 que poníamos patatas en, pero, en las sí. antenas también. Sí, eso se llama domo, lo que tú dices, sí, creo. Sí, sí. Pues construí como algo como muy precario, muy pobre por los materiales, muy natural, pero... Y lo pone encima del conejo, además. Yo, uh-huh. a mí no me ha dado tiempo a pensar qué pasa aquí, qué pensamiento me trae esto, ¿no? O pero... se estaba protegiendo del conejo. Se estaba el conejo protegiendo, asesino, ¿no? Hombre. Yo creo que le estaba construyendo una casita, ¿no? ¿Los conejos comen patatas o no lo sabemos? Sí, ¿no? comen bueno, de todo. ¿Qué comen los conejos? Tengo una zanahorias, ¿no? La imagen del conejo. Y su propia... Tengo una anécdota. Zanahoria. Se comen sus propios hijos también. ¿Los conejos de India sirven como conejos? Todos los conejos, sí, yo creo que todos los... A ver. Vale, pues yo tenía un conejo cuando era adolescente. Un conejito de indias. Yo también, ¿vale? tenía en mi casa, de pequeña. Y resulta que lo matamos sin querer, una muerte horrible de ajá. cagaletas, porque le dimos precisamente piel de patata. Ah, pues ahí tienes la que respuesta. Que estaba un poco verde, o sea que... pero, y por tanto parece ser que es muy tóxica. Es posible que llevara, también estos polvos que les ponen a las patatas como un... No sé. Un antibichos o algo vale, así. Vale, los conejos, de los 90 los conejos los 80. También, os recuerdo que se comen su caca, pero la caca que hacen por la noche. La caca de durante el día no, pero por la noche hacen una caca que no está muy bien digerida y la vuelven a comer para aprovechar la vitamina E. Cosas así. Pero después ya hay una segunda caca que ya no se vuelven a comer porque ya no hay nada más que aprovechar. No hay nada que rascar, ¿no? Pues no me digas que... Pues los conejos de indias en Valencia se criaban en casas, ¿no? Yo recuerdo sí. en casa de mis abuelos que había. Sí. Tenían como un criadero, los tenían sí. ahí. En mi pueblo se llamaban conejos guitis. Los guit. Se llamaban guites. También. Pero no sé muy bien dónde fue a parar eso. Se extinguieron, entiendo, ¿no? Se dejaron de comer, eso se comía. Yo creo que sí que existirán todavía. Bueno, que sepáis que las casas estas de protectoras de animales, el conejo es el número uno del animal recogido, o sea que son muy malignos. La gente, claro, los tira de casa normal, no son malos. Los expulsa. Bueno, pero... A ver, digamos que tienen un ojo a cada lado. Entonces tienen miedo porque no como ven los herbívoros, bien. Como no los ven. Herbívoros, pero claro, sí que o sea, es, los animales que tienen un ojo a cada lado, que no sé, eso tendrá un nombre seguro. No pueden ver de frente, pero no sí que ver de frente y por eso son miedosos. Pero sí que pueden vale. ver en más ángulo. Bueno, sí, no, eso no. Yo he venido a destruir no a documentada. Los conejos. Yo vengo a destruir su fama. Los bueno, conejos yo maté uno, no con, piel de, con piel de patata. Asesina conejos con pieles de patatas. Vete a los parques, ahora la gente los pasea por los parques, con correas y todo. Pobres lamento conejos. Darte esta mala noticia, pero están. Pero es que muy, la gente muy... no se entera de nada porque el conejo es un ser por naturaleza miedoso que le gusta vivir. O sea, justamente es el único animal que vive bien en una granja, que es estar metido en una madriguera, en un agujero todo el día, que le caiga la comida y no tener que salir y exponerse. Claro. A los peligros, que seguramente no es una vida natural, porque una vida natural implica que tengas que correr, huir, pero son los pocos animales que pueden ser felices en una puta granja y en una puta madriguera. O sea, son... Escucha, ¿cuál es su... ¿cuánto tiempo viven? Unos pueden vivir en cautividad unos 9-10 años. O sea, es que claro, yo creo que casi, ¿no? La estrategia sí, del conejo sí. para sobrevivir ha sido la de la reproducción, porque todo claro. lo demás es que es como, es carne de cañón, es que es está claro que está pensado ese ser vivo para alimentar, porque si no tiene esa capacidad real de defenderse de nada y está todo el tiempo en la madriguera... Sobre todo porque no tiene depredadores, ¿no? Entiendo. Bueno, mi perra, claro, ahora ya mi no, perra ya no es depredadora de conejos, que lo sepáis, que ha cazado sí. varios conejos en playas caninas, ha aparecido con un conejo en la boca, todo lleno de niños, con sus perritos, y hasta lo llevaba degollando en la boca, chillando el conejo. Lo hubieras pasado bien, ¿eh? No, no me hubiera gustado. Mi perra Valeria. Mató una paloma y no me gustó, no. Hasta 8 años. Bueno, 10, 12, lo estoy leyendo. Pues vamos a escuchar una canción del conejo, ¿no? Que habla de conejo. La de Loconil. Loconil, venga, de Rajoy División. Ay, ay, que lo tenía. La uno. ¿Eh? uno vestido de negro atravesó el terraplén. Preguntó por su pueblo, al faraón no le llamó de usted. Trajo plagas con su gallato y una funda llena de fetes. Lo comí. Perdió la fe. El faraón está viejo y cansado. Mira que Loconi es malo y deslenguado. Pero Loconi es grande y negro y tiene el culo pelón de deshacer en tuertos. Loconi no flaquea, llena su vaso y espera de pie. Loconi. Vaya partidazo, Loconi ganó por 0-3. Loconi. Se nos da muy bien, ¿eh? Sí, desentonar. Pero hemos sido buenas coristas, ¿eh?, de este grupo. Sí, de este grupo, sí. Vestidas de conejas ahí. Aquellas noches junto a la pared, Loconi. Ay, qué bonita. Un día tiene una guitarra que la abre la polla. Claro, con semejante temazo, pues no nos ha quedado más remedio que entrevistar al líder de esta banda mítica que es Rajoy Division. Le hemos llamado, le hemos preguntado por el tema, que nos cuente su fuente de inspiración, el concepto de Loconi, de dónde venía, y esto es lo que nos ha dicho Alex. Bueno, pues esa canción es un poco como, pues como casi todas las canciones que hago, que en realidad no habla de nada. O sea, cojo, se me ocurre una frase, luego pongo otra, así, hasta que algo en mi interior me dice, la canción ya está acabada. ¿Es él? Y no significa nada, pero eso, ya sí. Como que la veo como que ya forma un todo, y entonces ahí se acaba. Y, o no lo sé, a lo mejor es de las que hablaban de algo, pero en ese caso, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, suele pasar que las grandes creaciones se hacen de una forma inconsciente, sin ser, sí. Y Rita, ¿tú qué interpretas de esa canción? Yo interpreto un homenaje al conejo femenino, totalmente. Mm. Porque además veo a la otra cantante del grupo en un altar y el resto del grupo adorándola y poniendo precio a su conejo también. Y veo que tiene una etiqueta con un precio. Y también al final hacen un comentario así como la polla de no sé qué o no sé qué de la polla. Yo creo que es una expresión de... No, yo solo quería comentar que el próximo... Bueno, que cuando dediquemos un capítulo a la gallina, que la polla es un tipo de gallina también. También. ¡Hostia, es verdad! De hecho, es la polla de agua. Desde luego. O sea, tenemos aquí nombres de animales para definir todas las partes sexuales, ¿no? ¡Qué fem! Seguimos con el tema del conejo. Claro. Y el sexo, ¿no? Ahora, ya que lo hemos silbanado. Exacto, estaría viendo otra acepción del conejo. ¿Qué otros significados? Pues yo, en cuanto me comentaron las reinas de Patada al Listón, Valeria y Pepa, que el programa iba del conejo, lo primero que me vino a la mente es el chocho, vulva, vagina, y chichi, y pensé, pues yo estaba haciendo como un pequeño estudio antes de venir aquí entre amigas, un experimento sociológico entre miles de amigas que tengo, y me han dicho, chica, muchas de ellas, a mí no me gusta que me coman el conejo. Digo, ¿qué? Ignorantes. Y entonces me han comentado cómo les comían el conejo. Digo, lo pasa es que no te lo comen bien, ¿no? Y he visto que hay mucha ignorancia respecto a esto. Eso es porque han tenido poca oportunidad, no han tenido suerte. Pues que chica, que para que te hagan cosquillas y te peguen un lametón y luego te toque la moneda de cambio, que es comer la polla durante un cuarto de hora, pues no compensa, ¿no? No, yo creo que no. Entonces muchas no, pues se rinden y dicen, bueno, pues mejor no me lo comas. Entonces he visto que es muy necesario, muy urgente hacer un poco de pedagogía acerca de cómo comer bien un conejo. Dale, Rita. Y me he hecho un tutorial de cómo, desde mi experiencia, claro. Muy bien. Y la vuestra. Entonces, lo primero que me ha venido a la mente es, basta ya de comer pollas. O sea, eso es lo primero. O sea, hombre, basta ya de ser la ONG de las pollas. Y basta ya de estar asomadas al pilón y arrodilladas gratuitamente. Sí, o sea, no, eso es el primer dogma que yo creo que hay que empezar por hemos dado mucho más y nos deben mucho de lo que hemos dado. Yo lo comentaba y es una cosa un poco igual, no demasiado buena de traer a la mente, pero estoy segura que muchas mujeres que me estáis escuchando coincidiréis conmigo. Yo mi primera experiencia sexual fue decir no. Y me dijo el tío, pues cómeme la polla. Y dije, pues bien. Para salir del atolladero en el que me había metido, pues lo hice. Entonces, desde ahí, pues yo creo que la primera sentencia que tenemos que tener clara es no comemos pollas. Y lo primero es no tenemos sexo si no hay una buena comida de conejo. Pero innegociable, o sea, obligatorio. Yo lo irrenunciable. Apoyo. Yo lo apoyo 100% y además es que el mundo hetero de hombres cisetero nos debe tantas horas y tantas días y tanta vida de que polla. Vamos ahora. Les hemos comido tanta polla y nos han comido tan poco coño. Ahora a reivindicarlo tanto, a saco. Es que deben siglos de comer coño sin parar hasta que se mueran. Lo deben por ellos lo y deben, por lo deben. Por hay un deber ahí en el Excel, hay un deber que enorme, llama la atención. Enorme, enorme. Vamos. Y sobre todo en ese, sí, sobre todo porque yo pienso que debe ser innegociable. Y bueno, si queréis, pues vamos a dar unos conceptos básicos y luego ya entramos en materia. El primer concepto básico es, pues eso, no tenemos sexo si no hay una comida de coño antes. Y eso innegociable y no es moneda de cambio de nada. Pero, o sea, no te como el conejo a cambio de que tú... No. Esto me comes no es chantaje. El coño y ya está. Y te piras y desapareces. Porque hay un deber ahí en la historia sexual de las mujeres que hay que compensar. Entonces, pues, ¿qué diría yo del tutorial? Pues bueno, podríamos empezar por... A ver... Lo más abrimos, ¿no? Yo creo que abrimos la vulva. Primero diferenciar lo que es vulva, lo que es vagina y lo que es clítoris. Muy, muy, muy importante. Entonces, abrimos la vulva y chupamos toda la vulva. Pero no chupamos como el que está chupando una tapita de yogur ni bebiendo a lametones un vasito de agua ni dando besitos. O sea, no. Chupamos como si tuviéramos un hambre bestial de comer. O sea, con muchísimas ganas. ¿Pero desde el primer momento? Por supuesto. O sea, lo primero es abrimos como si estuviésemos, pelando una gambita o abriendo... muy invasivo. Sí, ¿cómo empezarías tú? Pues más poco a poco, no sé, quiero decir, pero ya... ¿Pero chupando la nalga o dando besitos en la nalga? No, pues, no, con los lametoncitos esos que decías de perrito. Es que yo creo que lo importante es que nos tenemos que hacer entender de lo que nos gusta y de lo que claro, no. Eso y es que, muy importante, y las mujeres que dicen que no les gusta es porque no se han atrevido a decir, mira, así no todavía o ahora me gusta. Yo muchas lo que me han contado es que tenían sensación de cosquillas. Con los lametones estos suavitos y tal, que da más una sensación de cosquillas que de ver ganas en lo que está haciendo la otra persona, ¿sabes? Claro, de, ay, qué cosa más delicadita, pues ya que estoy aquí, que estamos en intimidad, pues más besitos, más... No. O sea, estamos hablando de un acto sexual y que requiere de mucha hambre, ¿no? Y de muchas ganas, sí, y de mucha pasión. Hay que hacerlo con ganas, luego ellos quieren que les comas la polla con lagrimón, que esté... Claro, es llorando y vomitando. Con lagrimón este que... Como te estás atragantando, lloras y todo. O sea, este es de un podcast que se llama Maricona, que es lo de comer la polla con arcada y lagrimón. Esto es para ellos como el sumum. pues este sumo que quieren también los heteros, o sea... Es muy importante decir que este tutorial va dirigido a heteros, porque las lesbianas este problema no lo tienen, no hay ninguna lesbiana... Ellas saben perfectamente cómo se hace. Claro. Y los gays, pues supongo que tampoco, ¿no? Pero los gays, pobrecillos, no se van a comer un coño, criaturas. Vamos a ver, muy importante abrir, muy importante lamer con ganas, no con besitos, ni con lametones del yogur, de la tapa del yogur, no. Se abre la pepitilla y se buscan todos los pliegues y se va lamiendo todo. ¿Y cómo se toca el clítoris? Porque hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir hacia claro, arriba. Claro, cómo se toca, pero también depende del grado de excitación, de que estés muy excitada claro, o poco. Claro, se supone que ya una vez están lamiéndote y tal. Excitadísima, que lo hacen una cosa bien. Que me han contado algunas mujeres que pasa mucho es, ostras, es que me están como besando la vagina, el agujerito, y con la nariz me están dando en el clítoris, que es como, ¿qué haces? Qué desagradable, ¿no? Pues eso parece que es muy común. Como que la fisionomía es la nariz al clítoris y la boca al agujerito. No. Ni puta idea. Pero escucha. El clítoris se tiene que lamer y se tiene que tocar como si estuvieras tocando el timbre de una amiga que no te abre. Es decir, con ganas. O sea, con ganas, insistiendo. ¿Hasta cuándo? Bien. Pues muy bien lo que decía Valeria, hasta que la otra persona te vaya diciendo para o ya. Pero es muy importante escuchar a la otra persona, escuchar a la chica lo que te dice. Escuchar las indicaciones. Claro, a mí claro. Me parece todo como súper invasivo. A mí un poquito más de retranca me más lento, me ¿no? parece mejor. Está Pero bien, bueno, yo creo bien. Que estamos de acuerdo en que la fase principal es preparar un buen caldo de conejo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. A ver, muy importante también, pues eso, no se para hasta que la persona te lo dice, no vale hacer cobras de comida de conejo, no vale, chuchichun, te subo un poquito y me voy, no, o sea, tienes que estar aquí hasta que yo te diga. Entonces, las cobras, pues son muy desagradables, ¿no? Porque después de estar comiéndote o lamiéndote el clítoris, que se te pongan a dar besitos en la ingle... O en la rodilla, pues como que no. O sea, continúa. Que no conocen los tiempos del claro, espectáculo. Claro, sí. Entonces, muy importante escuchar y hacer caso lo que la persona te va diciendo. Porque, por ejemplo, en el caso de Pepa, pues si tiene que ir más lento, pues más lento. No pasa. Si tiempo hay, ¿eh? O sea, esto no... Y luego, en el tema de hacer caso, es muy importante deciros que vuestra masculinidad no está en juego. Porque no sepáis hacer algo y os lo tengan que decir cómo hacerlo. ¿No? Uh-huh. O sea, no pasa nada. Todos hemos escuchado alguna vez, todas hemos aprendido de esa primera vez, entonces escuchad y seguid. A ver, el tema cobra a mí es una cosa que me preocupa porque sí que lo he oído mucho, muchas mujeres. Y entonces el parar y ponerte a hacer otra cosa, como lamer una rodilla, o sea, como que no. Es como entrar a un concierto y quedarte en la puerta y decir, no, me quedo aquí mirando el grupo, no voy a entrar. No, o sea, hay que entrar a fondo. Yo creo que como mujer, o sea, como persona que recibe... que recibe esa comida de conejo, porque puede ser un hombre también, un hombre trans, tienes que hacerlo saber, es decir, tienes que seguir, incluso atraparlo con las piernas, hacerle una llave, no sé cómo sí, sí, sí, sí, sí, claro. Hombre, dejárselo claro. Sí, sí, sí. Dejárselo claro. Que de ahí no se mueve, ¿no? Hay hombres ciseteros que les cuesta mucho de entender y entonces... Sí, sí. Yo, cualquier método me parece bien, ¿eh? Atrapar con las piernas, atar, o sea, de aquí no te mueves, sujetar la cabeza. O sea, de aquí no te mueves hasta que yo lo diga. Correcto. No, yo creo que correcto. Sí. Y luego, muy importante, también se utilizan los dedos. O sea, no, la lengua y los dedos. Los dedos se pueden utilizar... En la vagina, en el agujerito, se pueden utilizar en el trasero. A mí me molestan las bocas secas. Yo quiero una boca que esté bien hidratada. Hidratada, sí. Y no solo de agua, no sé muy a bien ver, qué truco. Hay una cosa, hay un indicador muy claro de que a la persona le está gustando y es cuando se humedece. Entonces ahí yo creo que la boca también de la otra persona se humedece, se va hinchando todo. Los intercambios de fluidos. Los ¿no? fluidos van saliendo. Entonces igual es el momento en que la persona ya te dice, métemela. Ya, ¿no? Ya está todo como muy receptivo. Pero que te lo diga, que te lo verbalice. Que te lo verbalice, nada claro. De tú corriendo, esto está preparado, no. O sea, tú corriendo, te digo a ti, hombre cisetero. O sea, tienes que terminar lo que empiezas. Sí, pero que no está reñido utilizar la boca y utilizar las manos. no está reñido, ir hacia arriba y ir hacia abajo. O sea, hay una cosa que es muy divertida que... Le llaman la autovía, que es hacia arriba, hacia el clítoris, ¡vum!, hacia detrás, hacia el trasero. Y chupando, y comiendo, y lamiendo. Hacia el ano, quieres decir. Sí, pues, bueno, hacia el ano. Sí. Y esa pues también es una buena manera de hacerlo. O sea, que no todo está restringido a las poquitas partes que conoces, ¿no? Lo importante es la comunicación, creo yo. Sí. Exacto. Comunicarte bien. Y tú, mujer cisetera o mujer en general, basta de chupar pollas. O sea, nos deben mucho. O sea, es que han sido tantas generaciones de tantas mujeres. Arrimadas al pilón, sí. Y luego la moneda de cambio. De, va, te lo chupo un poquito y luego tú. No. O sea, luego tú, que son 20 favor. Minutos... Por favor, no. Mujeres jóvenes, no os dejéis engañar. No os engañéis con la moneda de cambio. No os dejéis engañar. Las viejas ya lo sabemos, las jóvenes, tener cuidado. No perdáis el tiempo. ¿Querías comentar algo, Pepa? No, música. No, pero voy a acabar con una frase, un segundo. Con una sentencia, con una moraleja que acaba el tutorial este, que es nada de polla en bandeja hasta que no te coman la almeja. Muy está mal, claro, ¿no? A fuego, tatuada. A fuego de power. Voy a poner una música aleatoria otra vez. Un buen sitio donde comer o aprender a comer un conejo es en la Cala Racó del Conill, nudista, en Vila, ¿no?, Chollosa. Uh-huh. Sí, es nudista. Parece ser que es una cala que así todo es bastante fácil acceder, pero es digamos como un paisaje rocoso, ¿no? Con una calita, digamos, de roca, que después va precedida pues de los típicos acantilados de esta zona, sí, ¿no? Yo creo que la conozco y te tienes que tirar, que despeñar por una, o sea, olvídate de llevar sombrilla, nevera, o sea, tú te despeñas por ahí, o sea, por un terraplén. Pero parece ser que hay un chiringuito y ya está, hay un aparcamiento para 100, aunque creo que no caben más de 60 personas en la cala. Vale, pues parece ser que en el parking hay como caben 100 coches, ¿no? O sea, imagínate eso ahí. Pues me equivoco. No, ¿cuándo fuiste? ¿Cuándo recordaste? Esto será como hace 20 años y creo que era de las calas que estaba entre Altea y Benidorm, que concretamente era... En Vila Chollosa. En Vila Chollosa, exacto. O sea, que estaba como la primera... Además que estaba señalizada y todo, pero a mí me suena que el coche se deja junto a la carretera y luego luego vas bajando. Te has de despeñar, ¿eh? O sea, olvídate de llevar muchas... Vamos, tienes que ir... Preparada, pero bueno, para comerse un coño como Dios manda, o sea, lo que sea. Pues sí, por la noche, te ¿no? despeñas por donde haga falta. Las fotos son espectaculares de la cala, ¿eh? Me lo haría hacer la fiesta de patada al listón que tenemos para este año en un sitio así, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Porque el año del conejo no sé si predicen fiesta y jaleo, ¿no? Porque con no llevar ese oro, era nuestro objetivo, con ¿no? Con no llevar oro yo lo voy a tener difícil, ¿eh? Pero bueno, intentaré no llevar oro. Pues eso, ¿no? Se ve que hay muchos emplazamientos que tienen por nombre lo de conejo, ¿no? Pero haría más bien a referencia, pues a eso, pues a los habitantes de la zona, ¿no? Supongo, ¿no? No creo que hayan puesto cala conejo en relación a su condición de nudista. No lo sé. Ostras, podría ser, pero bueno. Sería muy, muy bueno. Es muy bonita, ¿eh? Sí, sí, es espectacular. Y dices que hay un chiringuito abajo. Hay más, ¿eh? Hay también una localidad que en Cataluña, cerca de Barcelona, que se llama Conillo. Ajá. De conejitos. Y bueno, y vosotras, hablando de Año Nuevo, se me ocurre, si el Año Nuevo fuera ahora, o sea, para mí es en septiembre, ¿no?, cuando cambia la estación. Lo celebramos el 31 de diciembre, pero si fuera ahora, ¿qué propósitos tendríais o qué intenciones? Ahora. Yo estoy con la operación bikini a tope, de decir, dentro de poco se hará buen tiempo. A ver si hago más bici, a ver si... Pero que me ha dado ahora, o sea, no... Esto yo no lo he pensado. Por hacer ejercicio, ¿no? Sí, yo seguiré haciendo ejercicio, hacer un poquito más. Pero no lo he pensado, lo pensé en Año Nuevo, porque creo que el programa... Teníamos que pensar algo así, ¿no? Pero parece que cuando ya está entrado el año se te olvida, ¿no?, los propósitos que tenías. Okay. ¿Cuál la sería? Verdad es que a mí me pillas también, Valeria, me a pillas tiempo, ¿verdad? Me pillas como que no me apetece hacerme esa pregunta de qué propósito tengo. Es decir, ya he olvidado el que me hice para fin de año. Vale. Y pero no ahora remover, es no quieres ahí remover trapos sucios, remover intenciones. Yo creo que ya se han caído todos. Yo ya no he cumplido ninguno. Las ni estoy arrancando. Expectativas de patada al listón. No, de todas formas, yo creo que cada vez voy más rápido, digamos, en la claridad del objetivo que me mueve a hacer cosas, ¿no? Es como que no se trata tanto de un propósito, de no, sino de que no hace falta ir siempre empujando, claro, ahí en exacto, una línea que hacerlo en lugar de imaginarlo, materializarlo, o sea, ir directamente ir haciendo a por ello. Pues yo también. Yo me voy a dejar llevar y voy a estar receptiva a todo lo que me rodea. Voy a fijarme bien en lo bueno que tengo. Y me voy a centrar muchísimo en eso. Lo de ser agradecida, yo también, es algo que se me olvida. O sea, yo, si me lo propongo, puedo hacer ritos, puedo hacer acciones repetitivas diariamente, pero siempre se me olvida cuando me despierto ser agradecida. Que es algo que en algunas... Es un poquito... Eso es algo que podría ser perfectamente calificado de repujado, un sentimiento repujado. Sí, sí, sí lo puede ser. Un poco más si te veo haciendo la postura del loto. Hola, o el saludo al sol, que creo que se le saluda con el ano. Del White Lotus. Sí. Creo que sí. La antítesis del conejo. Pues yo siempre me propongo ser un poquito más mala. Un poquito más mala. Muy bien. Sí, no estar tan... No ser tan buena en general. No ser tan complaciente, no estar tan... Pero ser mala en general... Ser mala en mi termómetro de maldad es ser buena para el resto de la gente, ojo. Y mi termómetro de maldad es muy, muy, muy raro uno. Yo sí, un poquito más mala en el sentido de poner límites, tener más claro... Que yo, ser yo el centro de todo lo que quiero, que no es egoísmo, ¿eh? Ojo, de todas simplemente formas, amor propio. Yo creo que se puede, digamos... Amor propio, más amor propio del que tengo, o sea, el nunca suficiente, algo así sería. Yo creo que se puede ser buena sin tolerar, digamos... Abusos, ¿no? El abuso, ¿no? O límites, ¿no? No hace falta ser malota tampoco, ¿no? Claro, pero como cuando lo haces... Es que no me sale. Cuando lo haces, es que el adjetivo mala, que te viene a la cabeza siempre es igual, he sido mala, igual... Es que ser mala... Apropiarse de ese soy mala o ser mala como algo bueno y una cuestión de amor propio y de autorrespeto, pues a mí la palabra mala me gusta. Porque como tiene esa connotación tan negativa de cuando las mujeres tienen poder o ponen límites o no están muy pendientes de los demás, pues me gusta apropiarme de la palabra mala sin ser mala, sin ejercer la maldad, quiero decir. No, pues yo simplemente creo que el amor propio y el autorrespeto. Hay que tomárselo en serio, y lo de ser mala, en plan general, no va a funcionar, o sea, ser mala o ser más propia, que hay que concretar y decir acciones, ¿no? Sí, o sea, voy a ser mala nivel de que voy a conseguir la pasta porque le voy a robar aquí, o voy a hacer esto, claro, aquí o allá, o voy a ser mala en plan de que este tío me interesa. Uy, qué horror, o sea, qué cosa más desentera. Dios mío. Bueno, pues un amigo dice, este tío me interesa y voy a, no sé cómo, como levantar un plan maligno, es lo que creo yo que es. Marcarse objetivos mala de y verdad. Una estrategia, ¿no? Exacto. Eso no lo hacemos las mujeres, ¿eh? Sin estrategia no puede hacer. Ser mala de verdad, creo. No. Yo creo que lo de la maldad tiene que ver, en mi caso, yo hablo de mí, y seguro que muchas mujeres que nos escuchan también están en esta onda, es desterrar la culpa. O sea, desterrar la culpa de mis acciones cuando me pongo yo como prioridad. Y cuando yo me pongo como prioridad, siempre cae algo o cae alguien. Entonces, esa prioridad, pues, llevarla a cabo sin culpas, sin sentimientos de culpa. Desterrar la culpa de mi vida, eso todo lo que pueda. Es un propósito muy interesante y complejo, ¿eh? Es complejo, pero en eso estoy. Es una batalla que llevo desde muchísimos años, y es un propósito que me hago todos los años. Muy bien. Y yo creo que cada vez estoy más cerca. Porque ya oigo lo de qué mala eres. Ya lo estoy escuchando. Por la culpa. A ver, tan mala no eres, porque has estado en la cárcel, has estado... No, pero me como gustaría. Presa, como presa. Fantaseo. Pues yo, cuando era pequeña, de es adolescente, de estaba, esta radio. Estaba segura que mi vida culminaría en la cárcel. O sea, eso que te convencen de lo maligna que eres, de todo lo fatal que lo haces, dices, vale. Pero sabéis que la mayoría de mujeres que están en la cárcel es porque se han sacrificado en alguna acción por alguien. O sea, es que es, quiero decir, ni siquiera es por su propio interés. La mayoría que están, es un estudio que leí, no lo sabía, es porque o bien se autoculpan en la familia, o bien se arriesgan más que el resto de familiares en cuestiones de drogas o de portear cosas y tal, o ya se juegan más. Que ni siquiera tienen una iniciativa, no, que digas, yo voy a atracar un banco, voy a hacer esto por mí misma para liberarme, para tal. No, yo, en no esto... es la cuestión. Entonces, hasta ahí está la entrega, ¿no? En yo en admiro, las mujeres. Admiro mucho a Maje. Maje es una mujer que indujo a un asesinato ahora unos 4 o 5 años, y ella, recién casada, convenció a un compañero de trabajo para que matara a su marido. Mientras tanto, tenía como 4 o 5 amantes y tenía un montón de seguros puestos a nombre del marido. Esta mujer era de Patrais, es el crimen de Patrais. Sí, lo conozco. La viuda negra. Claro, y ella fue a la cárcel, y en la cárcel tuvo 400 amonestaciones porque no paraba de ligar, porque resulta que en Picasso tienen zonas comunes, y no paraba de ligar, de follar, la pillaban follando. O sea, Maje en la cárcel ha follado mucho más que yo, en libre y con Tinder y con decir, Dios mío. Y escucha que... Ese personaje es buenísimo. Que ahora está de actualidad porque se ha quedado embarazada. Correcto, lo sabía también porque yo sigo el caso Maje todo a tope 100%. Se ha quedado embarazada. Tiene notificaciones, ¿no? En Google. De otro chico que también está condenado por homicidio o asesinato y tal. Bueno, da igual. La gente con mente calenturienta queremos saber más y estamos esperando. Ya necesita más sus ejecutores de sus planes maquiavélicos. Yo creo que tiene un punto muy cristiano de fondo, ella. Claro, es que ella fue criada, según cuenta, en una familia como muy cristiana, que yo no sé si es de las sectitas raras o era del Opus o alguna cosa así. Y estaba obligada a solamente frecuentar... Bueno, es que he visto 40.000 podcasts De todas formas, las conversaciones que tenía con su amiga explicándole los polvos que pegaba en un baño, en una discoteca en Barcelona, eso no tiene precio, ¿eh? Y es que fue... juicio público, eso. Claro, sí. Como prueba de su maldad, entiendo. Fue juicio público. Y además es que escuchamos conversaciones con su antiguo amante, que fue el que perpetró el asesinato, y la Maje, vamos, como en plan de decir, pero bueno, pero tú tal, o sea, yo no tengo culpa de nada, yo me voy ahora con otro tal, que me voy a no sé dónde, porque es que sabíamos toda España en directo que Maje tenía como 3 novios simultáneos. El día que murió su marido, ella salía con una amiga que era la coartada, pero después de salir con la amiga, ligó con uno y durmió en su casa, o sea... Le tira tanto el sexo ay, Maje, que yo te admiro, que yo soy un día, Maje, escucha esto, quiero que sepa que yo la admiro. De decir, Maje, olé tu coño y olé tus planes de decir, yo me encuentro un tío bueno en medio de todo este mondongo y yo voy y me lo follo y nada me tira para atrás. Y Maje, que yo te admiro, por favor, que no. Y luego encontrar ejecutores de tus fantasías, ¿no? O sea, convencer a alguien de que tiene que hacer eso para excitarte tú sexualmente, tiene que matar al tal o para que sea. Claro, o lo bueno, convences. Pues tiene su mérito, ¿eh? De otras formas. Yo no creo que fuera por eso. Yo creo que simplemente quería ser una vividora. Ajá. Quería poder vivir realmente. Estaba, ¿no?, atada un poco ya a una relación muy estable, con un tío muy convencional también. Parece ser que un poco, pues eso, pues un poco machista, así, ¿no? Machista, sí, tal, de tradicional quizás. Pero, no sé, es que Maje tenía a la vez como 3 o 4 amantes. Es que hay que ser muy reina para ello. No es tener uno, es tener un montón. El rollo es que ella, como era enfermera y hacía noches y tal, y tenía, se venía, coartadas ahí, sin claro, parar, tenía, ¿no?, coartadas, pero que vamos, que fue una reina Maje. Y Maje realmente yo creo que es una tía muy lista y muy guapa, Maje, que lo sepas. Es una tía muy lista y muy guapa, pero que la debilidad, vamos, fue lo que le hizo caer. Y la performance, ¿no? Porque tener que llegar al asesinato para poder ser infiel, quiero decirlo. Ella lo hizo lo lógico por el dinero, porque ella infiel ya lo era, además. Por el seguro, ¿no? A muchas bandas, claro. Y además ella convenció al compañero que era amante, que lo mató, lo convenció como que ella jamás se podría separar, porque por el peso de su familia, claro, religioso y tal, y por el tema de del marido, que también le decía que el marido que la maltrataba psicológicamente, tal. Bueno, que puso al otro en el rol de salvador, ¿no? Al asesino. Sí, correcto. Es muy cristiano todo, ¿eh? Es muy cristiano el no poder separarte si alguien no lo hace por ti. O sea, no ejecuta o no, ¿sabes? Que igual Maje tampoco es tan... Yo creo porque no quería renunciar tampoco a todos a los bienes status, que ¿no?, ella tenía con ese... Con el matrimonio, ¿no? Claro, porque imagínate, te separas, pues igual, vale, pues te quedas sin nada en la calle. Y yo creo que ya no era de ese tipo. Más cerebral, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, estamos con Maje. Seguro que Maje conocía muy bien el tutorial de comida de conejo. Hombre, claro, es que su amante del curro, el que mató a su marido, en teoría solo le comía el coño. Se lo dijo Maje en un juicio público. O sea, si tenemos tantos testimonios y yo me sé las conversaciones de teléfono, porque en todos los podcasts se repiten las mismas conversaciones de teléfono. Y sí, o sea, en teoría este hombre que se llamaba Salva, que tiene que ser un tío muy guay, porque última hora despertó. Joder, es que no quiero hablar mal de nadie de esto, porque realmente lo vivo muy a tope, pero Salva, a Maje, es como que le acogió en su seno de defenderla del marido que le hacía daño y le comió el coño y ya está, solo eso. Como un rey, ¿no? Es que Maje es que una yo reina. Creo que es una reina. Nuestra reina. Es que Maje puede ser la próxima promotora de patada. Ya lo hablaremos, pero... lo tenemos que reflexionar. Yo voto. Tenemos que reflexionar esto, darle un espacio propio. Yo voto para que hagamos anuncios de Maje y, en fin. Bueno, ¿continuamos con una canción? Vale. Otra que voy a poner así... K-rock, coreano, ¿no? K-pop. Que ni siquiera es chino, de China solo había música tradicional, así que hemos tenido que poner algo de un país vecino. Qué cutre somos, ay. I got to ride till I die. Nos quedan 5 minutillos. Yo creo que ya no tenía. Sí, tenía algo más yo por comentar. Además lo dijimos adelante en la reunión y tal. Sepa. Bueno, pues ¿os acordáis que comentamos que un conejito muy famoso también es el de Playboy? ¡Hombre, claro! Que nombramos a Hugh Hefner. ¡Qué bueno, Pepa! Claro. Sí, sí, sí. Entonces, el caso es que al pensar en Hugh Hefner, me acordé pues del libro que publicó todavía como Beatriz Preciado, ¿no? Quien ahora se llama Paul B. Preciado, ¿vale? Bueno, pues es el libro de Pornotopía, arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Y es un ensayo que quedó finalista del premio Anagrama. Y bueno, pues cuando lo vi en la estantería de una librería, dije, voy a pillarlo a ver qué. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque, para empezar, parece ser que ella, pues, estaba en casa de Brooklyn, en su casa de Brooklyn, en su piso, y mirando la tele, pues apareció una entrevista a este señor, director de la revista Playboy. Y donde decía pues que habían sido pioneros en el concepto de arquitectura para el hombre pues del siglo XX, ¿no? O sea, ajá, o XXI casi. Entonces ella empezó a investigar y en este libro básicamente lo que hace es un estudio de cómo Hugh Hefner, se llama así, ¿no? ¿O Hefner? ¿Cómo? ¿Hugh Hefner o...? Hugh Hefner. Hefner. Sí. Pues básicamente había, digamos, reescrito lo que era el concepto de masculinidad que estaba muy asociado al rollo familiar, la familia esta de los años 50 americana, y entonces empezó a construir otra idea de masculinidad con otro concepto arquitectónico que renovó, digamos, la arquitectura a partir de ese concepto. Insertó dentro de lo que podría ser esa reflexión, bueno, vamos, o sea, inauguró lo que sería la era del porno, ajá, básicamente, y empezó súper fuerte la revista porque el primer número él había logrado comprar una imagen de Marilyn Monroe desnuda y entonces salieron a toda página con la Marilyn, ¿no? Desnuda, claro, claro. Y claro, aquello fue un bombazo. Uh-huh. Pero después tenía artículos así como sobre la arquitectura, sobre opinión, o sea, que no era solo una revista de porno, desnudos, ¿no? Uh-huh. O porno, o uh-huh, soft porno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también es interesante cómo hace un estudio de los espacios más de voyeur, de todos los hoteles que diseñaron antes de, digamos, de la decadencia, porque entró en decadencia ya el porno, el concepto de porno que sostenía esta revista, pero bueno, hizo un emporio así con hoteles y tal, y todos, digamos, diseñados bajo ese concepto de la scoptofilia, ¿no? De deseo de mirar si se ve visto y todo eso, ¿no? Un poco así como el inicio también de lo que podría ser los realities, porque habían cámaras en viviendas por todos los lados y captaban, digamos, veía, a gente, ¿no?, desnuda, vale, haciendo sexo tal en la, bueno, en las casas que diseñó él también, de esos palacios en los que se ve a él acompañado de, claro, todas sería, las conejitas, ¿no? Que sería para grabar porno, sería como se aprovecharía como sets, ¿no?, para rodar porno. Que a todo esto, otra reivindicación es que el porno, el 999.000% del porno son de felaciones. O sea, si comparamos porno de felaciones a hombres o comidas de coño a mujeres, es que no hay. No hay color, claro, no hay color, no hay color. O sea, eso todo el porno está hecho para la mirada masculina, ¿no? El porno mayoritario. Y lo de las felaciones, además, con las mujeres disfrutando y a la vez que son penetradas por varios sitios y tal, pues bueno, ya se sabe que eso no nos hace muy felices, ¿no?, en general. Ya, no. No es algo buscado. No. Según la plataforma Pornhub, o sea, sigue siendo más buscadas el porno lésbico que sí. sea, hoy en día. Que el hetero, sí. ¿no? Sí. Ajá. Fue Hefner quien, de algún modo, ideó lo que sería el concepto de la chica de la vecinita, ¿no? Girl Next Door. Y dice así en el capítulo 3. El discurso contra la familia y el matrimonio construido por Playboy, al que había que sumar la descripción del nuevo soltero como un ser urbano, ligero, flexible y constructor de un nuevo tipo de domesticidad, parecía amenazar seriamente no solo el estatus de la mujer como esposa, madre y encargada del hogar, sino también la imagen del soltero como hombre heterosexual. El espacio del conejo Playboy no podía funcionar sin la invención de un prototipo femenino complementario. ¿Pero qué tipo de mujer había? Habitaría un espacio doméstico, dice. En fin, entonces este nivel tiene en ese momento Beatriz Preciado, ¿no? O sea, es creo que llega a ser además su tesis, no sé. Es interesante. Lo que pasa es que el logo de la Playboy es un conejito con una pajarita. Es un conejito en realidad con pajarita. Es un hombre. Sí, es un hombre. Y después lo redirigió, digamos, de ese concepto de conejito hombre a conejita. A las conejitas, uh-huh. que sí que tenían como un uniforme que era ya oficial. Claro, además es como, es la vecinita es la conejita, ¿no? Ese es el complemento uh-huh. de ese nuevo hombre que está construyendo, o de nueva masculinidad que está construyendo, evidentemente tóxica, uh-huh. pero que está construyendo el Hefner, ¿no? A través de la revista. Y bueno, también pues sigue un poco lo que sería su cómo ascendió y después cómo cayó en picado, ¿no? El porno con ese concepto. En fin, nada, que quien tenga tiempo pues os recomiendo el sí. libro. Pornotopía de Paul B. Preciado. Yo tengo Beatriz. El de pornoterrorismo, puede ser, que tenga también un libro que se llame así. Que se cara como una saga de porno. Sí, que creo que ese sí que se llevó el Premio Nacional de Ensayo. Puede ser. Oye, pues qué interesante. Tiene lo del texto yonki también. Ah, vale. Y, una habitación en Plutón también, ¿no? Sí, creo que por Urano, una habitación en Urano, cosa. Perdón. Yo creo que se cruza con todo el movimiento feminista, ¿no? Que empieza a reivindicar cuestiones como la cosificación, la representación sexual de las mujeres en los medios, entonces ahí van a saco a por Playboy. Sí, pero mira, de una manera es muy interesante cómo se expulsa ahí todos los prejuicios respecto a una figura como podría ser esta y profundiza realmente de una manera asombrosa en la complejidad y en cómo, digamos, construye una imaginería. Y es sorprendente porque lo hace como no mirándolo bajo un pensamiento ya sino desde el lateral, ¿no? O sea, como desde otro lado, ¿no? No sé. Está bien. Y es interesante. El que yo hablo es el manifiesto contra sexuales. Ah. por no terrorismo. Es un concepto que solo tengo yo en mi cabeza. No, hay por no terrorismo. Sí que hay. Oye, pues qué interesante las fotos y todo. La mansión Playboy. ¿Este señor ha muerto ya? Ha muerto. Sí, pero no, murió no hace mucho, sí. ¿Quién decís? ¿La Beatriz? Hefner. Ah, no Beatriz. No. Hace mucho, un par de años, ¿no? O más ya. Ay, no me acuerdo. No lo sé. ¿Antes de la pandemia o después? ¿O del confinamiento? ¿Antes del confinamiento o después del confinamiento? Hostia, pues no lo sé, pero me sabría mal porque salir como muy disfrutón que habría que... Yo creo que... Mira, voy a buscarlo. Yo creo que ha fallecido ya. Ha fallecido, creo, sí. Bueno, pues chicas, pues ya, ¿no? Nos hemos liquidado el programa. Hemos conseguido. ¿Y a quién tenemos que agradecerle el programa? Pues a todas las... ausentas y ausentes. Todas las ausentas. Y aquí hemos estado Rita Aurora Chanel, Pepa Bo, Valeria Kardashian. Oye, el batín de Hugh Hefner, vamos, una pasada. Sí, ¿eh? Es un icono. Rojo, claro. Terciopelo. Y en la Malvarrosa es que le tenemos mucha, mucha devoción porque somos de salir con batina a la calle. O sea, es, sí. Lo reivindicáis. Es verdad, sí, lo reivindicamos. Y es la vecina Conejita y el vecino Marinero. Marinero, el complemento perfecto, ¿no? Ostras, sí. Ay, disfraz. مشتاق الكاف هاي كل يشتب